Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 11 de febrero. En la actualización de datos publicada este mediodía, la Junta de Andalucía notifica 7 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 5 personas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta los 295,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 49 casos registrados durante los últimos 14 días en nuestra localidad, de los cuales 18 corresponden a la última semana. Otros temas de interés: el Centro Tecnológico de la Piel presentará la semana que viene una programación de acciones formativas que serán impartidas durante el mes de mayo. Los cursos se van a centrar en el desarrollo de prototipos y patronaje. Serán impartidos en horario de tarde para facilitar la participación tanto de trabajadores como de desempleados del sector de la piel. A los interesados solo se les va a solicitar unos conocimientos mínimos de informática. El formato será semipresencial y se centrará en dar a conocer diferentes programas utilizados en el diseño de patronajes y muestras. Así lo ha destacado Javier Gallego. Sí, vamos a anunciarlo la próxima semana y habrá como un mes para realizar las inscripciones y otro mes para hacer la selección de las personas que quieran participar, ¿no? La idea es ponerlo en marcha a principios de mayo y, por tanto, pues vamos a dar un plazo adecuado para que todo el mundo pueda realizar la inscripción. Y por si hay bastante interesado y hay que montar más de un grupo, pues poderlo articular y poderlo impartir y no dejar a nadie fuera, ¿no? Luego haremos unos 20 días, un mes de selección, pues para además todas las candidaturas, todas las solicitudes que se hagan, y la idea es ponerlos en marcha a partir de la primera semana de mayo, ¿no? En este caso son cursos cortos, pero enfocados a la creación de un itinerario formativo que permita a los participantes pues participar en y formarse en el área de, sobre todo, de desarrollos de prototipos y patronaje, ¿no? Era una cosa muy demandada, que nos demandan tanto desempleados como algunos trabajadores en activo, y por lo tanto vamos a poner en horario de tarde para facilitar un poco la realización, y con muchos contenidos online, ¿no? Será un formato semipresencial. Y bueno, va a tocar en principio pues la iniciación al Illustrator, que es el programa que comúnmente de forma más general utilizan los diseñadores para la realización de los patrones. Iniciación también al dibujo con profesores de escuelas de diseño como Estación Diseño, con la que hemos firmado ya un acuerdo antes de estas navidades. Illustrator para fichas técnicas e ilustración bordada. Con esos cuatro vamos a empezar el itinerario para que aquellos trabajadores que ya sepan de marroquinería o los que quieran especializarse en patronaje y desarrollo de prototipos, pues que tengan las herramientas digitales adecuadas para poder realizar las labores de patronista y de fichas técnicas, de elaboración de fichas técnicas de manera adecuada. Vamos a inscribir tanto a trabajadores en activo como desempleados, ¿no? Estamos pendientes de que nos confirmen el porcentaje de desempleados que cada curso podrá tener, pero en función también de la demanda que haya, lo mismo se puede montar un grupo específico para ellos, ¿no? En principio lo que estamos barajando es el 70% de empleados y el 30% de desempleados para estos cursos, pero bueno, en función también de la demanda de la gente que se inscriba, pues le daremos una vuelta a ver si podemos conseguir alguna plaza más, o podemos conseguir que el ayuntamiento o algunas empresas dejen a los desempleados para poder hacerlo. Con lo cual, hasta la semana que viene no voy a saber el porcentaje definitivo, pero básicamente animar que tanto trabajadores activos como desempleados se inscriban, y en las próximas semanas anunciaremos el porcentaje definitivo de cada uno de ellos que podrán hacer el curso. Que estamos intentando gestionando con distintas instituciones para ver si pueden hacerlo a través de la Fundación Tripartita, y así no suponga un coste, un desembolso económico para los trabajadores, sino que lo puedan canalizar a través de la tripartita, ¿no? Uh-huh. Y por eso estamos retrasando un poco el anuncio hasta tener la respuesta definitiva por parte de la Administración. Y el Diputación nos manifestó el interés también por poner en marcha y reanudar algunos cursos, pero se están retrasando, y la verdad es que nos llama muchísima gente, sobre todo desempleados. Ahora con los nuevos horarios que tiene la fábrica, muchos trabajadores en activo tienen también las tardes libres si se pone en contacto con nosotros para conocer la oferta formativa, y entonces hemos decidido dar un paso adelante y poder lanzar estas acciones lo antes posible para que aprovechemos también el momento y podamos facilitar, antes de que se vuelvan a horarios normales en un futuro, si esto de esta crisis de COVID se soluciona, pues poder aprovechar el momento y que durante las tardes que tienen más tiempo libre los trabajadores nativos, pues también puedan acceder a las acciones formativas, ¿no? Las vamos a desarrollar en el marco de colaboración con Estación Diseño para que profesores de la escuela pues puedan venir también y participar como docentes en estos cursos, ¿no? Y así pues tener información y conocimientos de los profesorados de moda, que al fin y al cabo son los clientes de las empresas de marroquinería con los que nos vamos a comunicar y con los que hay que establecer un canal de comunicación lo más adecuado posible, ¿no? Vamos a iniciar con estos programas porque suponen la base de otros cursos posteriores que iremos anunciando y que completen un poco pues el itinerario formativo de patronistas y de personas especializadas en el desarrollo de muestra, con lo cual vamos a pedir unos conocimientos mínimos de informática, pero no necesariamente pues conocimientos de marroquinería, ¿no? Que se pueden complementar y realizarlo, adquirirlo en otro curso, en otras acciones formativas como la Escuela de Artesanos o en otras acciones concretas, ¿no? Con los cambios que se están produciendo y la elaboración de más colecciones además muy enfocadas ahora a todos los canales online, pues se nos plantea esta inquietud por parte de muchas empresas, ¿no? De poder manejar ciertos programas informáticos y poder tener personas especializadas en dibujos técnicos, en Illustrator, para poder tener una relación más fluida con sus clientes, ¿no? Y de ahí un poco pues el pensar en esos cursos y poder lanzarlos lo antes posible para que puedan reaccionar ante las demandas y las necesidades que le están planteando sus clientes. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, quien ha destacado la apuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por la mejora de los centros educativos ubriqueños. En este sentido, ha informado que Ubrique va a recibir más de 240 ordenadores portátiles, lo que supone una inversión de en torno a 80.000 euros. Esta inversión para Ciudadanos es necesaria por la situación de pandemia en la que vivimos, donde se demanda el uso de dispositivos con acceso a Internet y sirve de ayuda para el alumnado en situación de vulnerabilidad social. Es una cuestión fundamental para Ciudadanos y para el Gobierno del Cambio, que hace actualmente, ahora mismo, dos años que se inició esta nueva etapa tras 37 años de Gobierno Socialista, y en este ámbito, en el ámbito de la educación, hay unas líneas fundamentales que durante este tiempo se vienen trabajando y que serán la base para seguir adelante en el ámbito de educación, que son fundamentalmente el refuerzo de la plantilla docente. Este año ha habido un esfuerzo bastante importante que más adelante desglosaré. Hay ejes principales como la mejora de la atención de los alumnados más vulnerables. Es fundamental la digitalización, que hablaré ahora sobre esto, entrega de ordenadores portátiles y algunos asuntos más en este ámbito. Es fundamental el impulso por la formación profesional, en este caso Ciudadano, para nosotros la formación profesional es fundamental, y sobre todo la formación profesional dual, que por fin en Ubrique será pronto una realidad en el ámbito de la marroquinería. También tenemos ya, en el curso pasado tuvimos la primera curso de formación profesional dual en Ubrique, en el Instituto de los Remedios. Es una apuesta clara y decidida por el Gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Educación, y también es fundamental, otro de los puntos, es el apoyo a la familia y la modernización y mejora de la infraestructura educativa. En este sentido, pues iniciar sobre la entrega de los ordenadores, en concreto en las próximas semanas. No tengo constancia todavía que se haya hecho reparto en el Colegio Ramón Crosa, pero viendo los datos de la Delegación de Educación, ya se deberían haber entregado los primeros 26 ordenadores portátiles al Ramón Crosa, que se entregaban, como digo, en las últimas semanas de enero, y por tanto yo supongo que ya se estarán entregando estos ordenadores, 26 en el caso de Ramón Crosa, también se van a entregar a lo largo del mes de febrero 24 ordenadores para el Instituto Francisco Fatou, 20 ordenadores para Fernando Gavilán, también se van a entregar en este caso 16 dispositivos para el Colegio Ramón, Víctor de la Serna, y 15 para Reina Sofía y 14 para el Benafeli, y se terminará la entrega con el centro de Siete Villas, con la entrega de 5 ordenadores portátiles. En definitiva, son 120 ordenadores que se van a entregar para todos los colegios de nuestra localidad, que se unen a los 71 dispositivos que se entregaron al Instituto de Nuestra Señora de los Remedios al principio del curso. Si no recuerdo mal, en el mes de octubre se entregaron 71 ordenadores portátiles al Instituto de los Remedios y 51 que se entregaron al Instituto de las Cumbres. En total, pues cuando se finalice a finales de marzo, y creo que es el último en la entrega en siete en el centro de mayores de Siete Villas, en el mes de abril, mayo, entre los 5 ordenadores, pues se habrán entregado a lo largo de todo el curso 242 dispositivos, un esfuerzo económico importante. En los centros públicos de toda la provincia se van a entregar en total 4.419 ordenadores portátiles. Son equipos de una bastante capacidad, con una memoria RAM entre 4 y 8 GB, de primeras marcas, como pueden ser Hewlett Packard, Lenovo, Asus, Dell. Son dispositivos que rondan los 400 euros. En este caso, el presupuesto para esta iniciativa desde la Junta de Andalucía son más de 45 millones de euros para renovar estos dispositivos, que pueden usar tanto los profesores como también los alumnos que no dispongan de dispositivos. Y como todos sabemos, en algunos casos, pues cuando se cierran durante un tiempo las aulas, pues pueden tener necesidades algunos alumnos de estos dispositivos. Familias más vulnerables que no disponga de ordenadores portátiles, pues puedan acceder a este tipo de recursos que pone a disposición la Junta de Andalucía, en este caso la Delegación Territorial de Educación. En general, pues esta inversión de 240 ordenadores portátiles supone una inversión de total para Ubrique, por este concepto, de en torno a 80.000 euros, una inversión que considero que es una situación, en esta situación de pandemia, es necesaria, y que hay que poner estos recursos y estos dispositivos al servicio de las familias más vulnerables, y también del profesorado que quiera unos nuevos dispositivos para mejorar su accesibilidad y puedan utilizar, como digo, estos dispositivos. Por otro lado, la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, ha informado que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado los trabajos de mejora de la carretera que une Grazalema con Ubrique a su paso por Benaucaz, que se ha adjudicado a la empresa Manuel Alba por un importe de 448.435 euros y un tiempo de ejecución estimado de 6 meses. La Sierra de Cádiz sea una comarca más próspera, sea una comarca con mejores conexiones y sea una comarca en la cual podamos cumplir los compromisos electorales que tiene este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y con Cádiz. Por eso es importante que hoy destaquemos, querida alcaldesa, la obra que vamos a ejecutar por más de 443.000 euros y que va a posibilitar un tramo bastante peligroso y de gran siniestralidad en esta carretera que une Ubrique con Grazalema y a su paso por Benaucaz. Saben ustedes que es una subida de curvas propias de la sierra, evidentemente, pero que teníamos que mejorar su firme, teníamos que mejorar el trazado y teníamos que mejorar las condiciones de esa curva, que es la que genera mayor siniestralidad, y de esa manera dotar de seguridad a los vecinos y a los turistas que nos visitan a esta maravillosa comarca. Creo que es importante destacar cómo esta intervención mejorará no solo, evidentemente, las marcas viales, que en todo caso es lo de menos, sino lo importante es la anchura Y el rasante de la propia carretera en este tramo que les indico, y por lo tanto, de esta manera, pues el venir a la sierra será más cómodo, el trabajar en la sierra será más seguro para los vecinos de los diferentes municipios de esta comarca, y por lo tanto el Gobierno de la Junta de Andalucía habrá cumplido, una vez se termine la ejecución de esta obra, con un compromiso y desde luego con una obra muy necesaria para la mejora y las oportunidades de la comarca de la sierra. Esta comarca es una comarca de primera para el Gobierno de la Junta de Andalucía y por lo tanto es una comarca en la que venimos invirtiendo y dando buenas noticias día tras día. Son continuos los compromisos y son posibles gracias al trabajo de los técnicos, gracias al trabajo de los funcionarios, gracias a la empresa concesionaria de esta obra y, por lo tanto, gracias al trabajo de Mercedes Colombo junto a su equipo por hacerlo posible. Por otro lado, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha publicado las fechas de celebración del Mercadillo de los Martes para este año 2021. El calendario está sujeto a cambios según la evolución de la crisis sanitaria. Este calendario 2021 del Mercadillo lo pueden consultar a través de las redes sociales de Radio Ubrique. Además, Comercio ha organizado para mañana viernes la celebración del sorteo del concurso de fotografía Día de los Enamorados. El acto tendrá lugar a las 10:30 en la Oficina Municipal de Turismo. Y por otro lado, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano informa que amplía su asistencia presencial. La sede de Ubrique Dame Tu Mano está abierta al público de lunes a jueves en horario de 5 a 7 en el edificio de la piscina climatizada. Además, se pueden dirigir a los integrantes de Ubrique Dame Tu Mano a través del teléfono 641-182-556 o a través del correo electrónico dametumanoubrique@gmail.com. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.